brillo a la luz de la luna. Y en su disco, Ladrón. Le di mi amor. Y a la luz de la luna. A la luz de la luna. Le di mi amor.